Bueno, doña Silvia Reyes, muy buenos días. Creo que ya estamos en contacto. Muy buenos días, señor Gildebrand. ¿Cómo está? Creí que me había sacado tarjeta roja a mí también. No, no, no. Se cortó nomás. ¿Por qué no la programan? No, no, no. ¿Por qué no la programan, Silvia? ¿Qué está pasando? ¿No quieren fomentar la discordia? ¿Es usted una manzana peligrosa para la estabilidad de algunos? No, no creo, no lo tomo así. Simplemente era que yo había pedido permiso durante la semana pasada y bueno, obviamente la comisión programa cuando uno asiste a sus entrenamientos. Entonces, bueno, yo considero que ya esta semana recién he ido, la acaba de pasar y bueno, yo considero tal vez para la próxima semana, ¿no? Ah, ojalá, qué bueno. Dígame, ¿qué puede conducir a una mujer a querer estar en un campo, no diré que exclusivo de los hombres, pero tan tradicionalmente machista como es el fútbol? ¿Fue para usted un desafío? ¿Es en todo caso una suerte de hazaña personal? ¿Qué es para usted esto? ¿Le gusta la adrenalina? ¿La adrenalina así corriendo en su sangre? Claro que sí. Sí, aparte que es un reto para mí, ¿no? Poder incursionar, como se dice, a vista tal vez dirigido por varones, mayormente jugado por varones. Pero es algo que me gusta porque viene de familia, ¿no? Entonces el hecho de haber visto a mi madre dirigir, como que me nació ese gusto, esa curiosidad. Y bueno, con el tiempo uno le llega a agarrar de cariño a algo que te gusta hacer. Tengo ya más de 9 años en el arbitraje y bueno. ¿Se siente bien en la cancha o se siente usted siempre potencialmente amenazada, en peligro? No, de ninguna manera. Yo me siento bien, me siento tranquila. O sea, tengo hasta 20 y tantos partidos dirigidos y no todos los partidos pues hay críticas, ¿no? O sea, o hay digamos por ahí que algunos machistas que dicen no, que la mujer no. La mayor parte de mis partidos han terminado como cualquier otro partido dirigido por un varón. Entonces, pues no considero. ¿Por qué la hirió tanto lo que le dijo Leguizamón? Me decidió porque se dejó con algo, bueno, con mi vida privada, ¿no? Algo yo creo que muy personal. Acá él pues no dijo Silvio Reyes es mal árbitro, no, yo creo que eso lo pasaría, ¿no? Pero ya que creo que cuando se mete con esa intimidad las cosas cambian, ¿no? Pero era un insulto y una provocación. Evidentemente no estaba diciéndole nada próximo a la verdad. Era una manera justamente de provocarla. En el ámbito del fútbol, me imagino que las groserías en los partidos de varones deben ser más o menos habituales, ¿no? Pero no ese tipo de palabras. ¿No? ¿Acaso a los árbitros no les dicen, oye, maricón, ¿por qué cobras esto? Bueno, claro, pero él no se refirió pues si yo era o no era, él se refirió que, bueno, lo que... Sí, claro, ya sé, ya sabemos que le dijo que usted, más o menos, sabemos que Leguizamón le dijo que usted tenía algunas carencias que podían, digamos, excitar su estado nervioso o alterar su serenidad. Bueno, pero hombre, es evidente que no estaba hablando de su vida privada, estaba hablando de la vida privada que Leguizamón, en ese momento vuelto un energúmeno, imaginaba que era su vida privada, desde luego. O sea, era una manera pues de insultarla, nada más. No, bueno, la verdad que lo soy sincera, dentro de mis tantos años dirigiendo, nunca había escuchado ese tipo de ajá, nadie le había dicho algo parecido. No. ¿A qué habían llegado? ¿A qué habían llegado? Lo peor es que lo hice cobardemente, lo hice fuera de, digamos, fuera de, ya no estando en contacto conmigo, ¿no? Sino ya queriendo llamar la atención, yo lo tomo así, ¿no? Claro. Y si él no hubiera hecho ese tipo de comentarios, no hubiera pasado nada, hubiera sido un expulsado más, como en cualquier partido, y hubiera terminado ahí. Uh-huh. Pero no todo ese problema es él, con sus comentarios ya fuera del partido. ¿Es usted casada, Silvia? De partidos. No, soltera. Ah, porque yo suponía que entonces podía haber considerado que el marido podría haberse enfadado tanto como usted. Pero tiene novio, ¿no? Bueno, no, estoy soltera. ¿Soltera y militantemente soltera? Sí. Caray, sin pareja. Sin pareja, sí. Bien. ¿Qué es lo que más puede, digamos, irritarla como árbitra de fútbol en el sentido de faltas? ¿Cuándo considera usted, por ejemplo, que un futbolista se merece la expulsión? Bueno, no tanto que sea, digamos, directamente a mí. Yo creo que yo simplemente trato de cumplir con el reglamento. La regla es única para damas y varones. O sea, sí, claro, las reglas están escritas y son únicas, pero la interpretación de las reglas en un momento tan vertiginoso es a veces muy difícil, ¿no? Comprenderá usted. Claro, por eso hay tantos errores en el fútbol por parte de los árbitros, aquí y en España. Claro, en todo sitio definitivamente el error es parte del juego, como yo considero, ¿no? No solo los árbitros, los jugadores también nos equivocan, entonces... yo simplemente trato de cumplir con el reglamento, trato de interpretar el reglamento como está y bueno, si es una conducta para una tarjeta roja, pues se le muestra. ¿Y no será que las mujeres, dicen algunos, teniendo una propensión natural, biológica, a ser menos rudas, a respetar un poquito más ciertas delicadezas, ¿no será que tienen un parámetro distinto al del varón para juzgar la rudeza de los otros? No, de ninguna manera. ¿No? De ninguna manera, no. ¿No será que lo que para usted es una patada alevosa, para un árbitro varón de repente es una entrada fuerte? Bueno, esos son criterios ya definitivamente, pero no, yo creo que trato de unificar tratamos de unificar el criterio, porque al final la preparación técnica, la preparación física y todas las preparaciones que nos dan es para todos por igual. Entonces, ¿Y no será que para un jugador mañoso y acostumbrado a rodar 15 veces por el gras ante una falta, es más fácil engañar a una mujer que a un varón? No lo considero así. ¿No? No. Le parecen preguntas machistas, ¿no? Definitivamente. ¿Ah, sí? O sea, ya me sacó tarjeta amarilla, doña Silvia. Bueno, va por ese camino. Voy por ese camino, ¿no? No, yo lo que creo es que, no sé, me estoy imaginando un Barcelona-Real Madrid dirigido por una mujer, mamá mía, no sé qué pasaría... No sé qué pasaría. Lo que quiero decir es que las mujeres pueden hacer todo, pero no entiendo por qué quieren hacer todo, ¿no? Que puedan hacer todo es una cosa, que quieran hacer todo es otra. Pero en fin, es una discusión. En todo caso, usted ha demostrado mucho profesionalismo, mucha seriedad. Muchas gracias, Silvia Reyes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta la próxima. Hasta la próxima.